De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día jueves 30 de abril, en plena cuarentena, en plena pandemia global, mientras se escucha el sonido de las bandurrias o quieltehue que están en el sector cordillerano, mi jardín está lleno de palomas, hay zorzales que vienen a visitarme. El otoño está entrando tibiamente en el jardín en estas tardes, lentamente, y yo continúo en esta reflexión, pero no una reflexión individual ni un monólogo, sino que una conversación que he tenido con escritores, con psiquiatras, con filósofos, también con médicos, intentando convertir esta situación evidentemente negativa, dura, difícil para muchos de los que nos están escuchando probablemente, en una situación de crecimiento interior, en una situación de enriquecimiento de nuestra reflexión sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Tal vez, eso habría que preguntárselo y habría que evaluarlo, tengamos ahora un poquito más de tiempo para darnos ese espacio autorreflexivo absolutamente necesario después de vivir probablemente un tiempo de gran aceleración. Comentábamos ese libro de el urbanista Paul Virilio, en que habla de que la historia de la civilización es la historia de las distintas velocidades, una media, otra velocidad, la del siglo XIX, y la velocidad de nuestro siglo es una velocidad vertiginosa. Y él habla de que justamente cuando uno va en esa velocidad, a esa velocidad, la posibilidad de tener un accidente, le llama un concepto amplio, no un accidente solamente físico, lo ilustra con el Titanic, eso sí, como símbolo, es muy alta. Y habría que ver si también va a cambiar nuestra noción del tiempo, nuestra manera de percibir, de vivir el tiempo. Desde luego, tenemos un futuro que es pura incertidumbre, ¿eh? Tenemos un pasado al que, por más nostalgia que tengamos de volver a la normalidad, no vamos a volver a ese pasado, y tenemos un presente suspendido, un presente extraño. Y a mí me parece que esta crisis es una oportunidad para ir a mayor profundidad todavía, y creo que falta más reflexión en profundidad, entrar hacia adentro, hacia no solamente a nuestra psique, hasta esa dimensión. Un nombre, casi decirlo hoy día parece políticamente incorrecto, hablar de alma. Yo creo que es una palabra muy manoseada, muy manida, es verdad, pero es una palabra para mí operante, significativa. ¿Qué pasa con nuestra alma en estos días? ¿Qué va a pasar con el alma? ¿Qué nos dice el alma? ¿Qué le decimos nosotros al alma? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Sabemos algo? ¿Alguna vez el hombre supo? Parece que sí. Hubo un momento en que el hombre tenía vías de comunicación con esa alma. Y para hablar de esta crisis desde una mirada mucho más amplia, hoy día estamos conectados con Uruguay directamente, desde mi jardín al jardín, ahí me dirá él, o la biblioteca, o la pieza, o su lugar de residencia, de Mario Saiz, que es médico, doctor en medicina, psiquiatra, profesor de filosofía, analista junguiano, director académico de maestría en psicoterapia analítica de la Universidad, y ha sido profesor invitado en varias universidades chilenas, en la Universidad Olfibáñez, también en la Universidad Mayor. Y él acaba de presentar en Perú, en la Asociación de Psicología Analítica, una interesantísima ponencia en conjunto con la psiquiatra, la psicoanalista Claudia Gress, cuyo título es Reflexiones Junguiana sobre el pandemon, individuación y conciencia colectiva. Estoy muy contento de volver a conversar y de tenerte de nuevo aquí en mi jardín. Y mira, Mario, un chileno tomando mate. Una de las cosas que ha traído esta pandemia es que me he vuelto adicto al mate. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Encantado de participar en esta invitación tuya. Y bueno, esta ventana que ves detrás mío da mi jardín. Lo que pasa es que, bueno, no estoy instalado como tú en el jardín porque acá está ya muy frío y, bueno, entonces estamos más cerca de la estufa que del jardín, ¿no? Pero, bueno, sí, muy contento de volver a encontrarme contigo, con tu programa, que siempre es tan fermental y tan rico, tan poético para todos aquellos que nos gusta profundizar, como tú decís muy bien, en los temas del alma. Así que Mario, acá estamos. antes de entrar en una mirada más junguiana sobre el pandemon, y tú nos vas a explicar cuál es el pandemon, me gustaría preguntarte, hacerte una pregunta más prosaica, no sé, o más de contexto. ¿Cómo se ha vivido la pandemia específicamente en Uruguay? He tenido la oportunidad de preguntárselo a varios invitados italianos, estuve hablando con un psiquiatra italiano, con una escritora mexicana. ¿Cómo se ha vivido en Uruguay y cómo la has vivido tú? Bueno, yo te diría que en el momento en que empezó el primer paciente con el COVID-19, con esta enfermedad, prácticamente se decretó, digamos así, la necesidad de todos retirarse a sus casas y evitar bueno, desde las escuelas, las universidades, las reuniones familiares, sociales, etc. Pero todo eso fue planteado y aceptado como una responsabilidad y no como una imposición del gobierno, porque nunca hubo una cuarentena fijada por el gobierno, ¿verdad? Y eso tuvo una buena respuesta de la población que comprendió lo que esto significaba. Y fíjate que, bueno, que básicamente nuestra curva hace tiempo que está aplanada. Tenemos entre 6 y 10 pacientes bueno, contaminados por día. No hemos pasado de 14 o 15 en CTI. Y bueno, llevamos 650 personas que se han contagiado, de las cuales 380 ya están recuperadas, o sea que tenemos ahí unos focos de unos 200 y pocos, ¿no? Y hemos vuelto, por ejemplo, todo con medidas de protección y seguridad, hemos vuelto a la construcción, los obreros de la construcción, y ya llevamos 15 días que ellos están trabajando y no ha habido ninguno contaminado, con muchas, bueno, medidas de higiene y todo eso. Y bueno, y ahora viene esta nueva normalidad, ¿no? Que hay que ir como canalizando gradualmente para ver las posibilidades del reintegro, sobre todo en la actividad laboral y después escolar, ¿no? Estamos en ese proceso. Mario, por lo que veo, ha resultado exitosa la estrategia hasta el momento. No hay que nunca cantar victoria, obviamente, porque de esta Claro. epidemia todavía se está aprendiendo, ¿no? Pero tú pusiste el énfasis ahí en la colectividad, es decir, en los ciudadanos, todos los miembros de Eso. una colectividad asumen como una tarea colectiva, como una responsabilidad colectiva, y esa parece ser la clave, ¿eh?, en el Sí. éxito de todas las estrategias. Exactamente. Es decir, y ahora que empezaron a salir, bueno, todos con tapaboca y con las medidas de higiene, manteniendo las distancias, pero sí, porque, bueno, ahí el gobierno entendió que, por ejemplo, en el caso de poner una cuarentena obligatoria, en las zonas de menores recursos, donde hay muchas personas en un mismo lugar, es muy difícil de poder manejar y controlar eso. Entonces se fue más por el camino de convencer y demostrar que, dado que nuestro conocimiento no era mucho sobre el virus, la manera era evitar el contagio. Y entonces en eso se trabajó todos los días, todos los días. A la noche había los informes y de alguna manera se insistía en las medidas a tomar. Entonces, ahora viene una etapa difícil, que es cuando la gente sale y puede haber un rebrote y ahí se puede disparar todo, ¿cierto? Entonces, nuevamente es un tema que tiene que ver con la conciencia colectiva de cómo digamos, uno se cuida y cuida a los otros. Mario, ustedes hablan en este texto que comenté al comienzo, esta ponencia que presentaron a la Asociación de Psicología Analítica de Perú, del pandemon. Me gustaría que me dijeras qué es el pandemon, no, una palabra obviamente griega. Claro. Bueno, digamos, ahí viene, es un término que habla de pan, que es todo, ¿verdad? Y demon, que hace referencia justamente a algo que incluye o tiene que ver con el pueblo, ¿no? Entonces, como todo el pueblo que debe atender a esta enfermedad, a esta situación, digamos, de pandemia, ¿no? Porque de alguna manera desde el pandemón viene o deriva después pandemia. Esa es un poco la idea. Ahora, el tema en esto es que esta expresión, pandemón, después pasa a ser también pandemonio, ¿verdad? Que es cuando el demon o el daimon se transforma en la fuerza negativa o destructiva, ¿cierto? Que sería un poco lo que nosotros podríamos decir en relación con la acción que tiene este virus sobre, sobre la población mundial, ¿no? Entonces, poder ver que la pandemia es algo que toca a todos, que nos compromete a todos, y que en nosotros está comprender lo que esto significa. ¿Verdad? Y ahí, porque leemos los hechos y nosotros nos ocupamos luego de darle un sentido, un significado a esos hechos. Sí, eso es muy importante lo que tú dices, porque uno lee a distintos columnistas que algunos se ríen o se mofan de los intentos de encontrarle un sentido a esta epidemia, y dice que eso es una regresión a visiones animistas, primitivas, sobre la epidemia. Pero tú muy bien señalas que es el hombre siempre es un animal de sentido, un hombre que necesita darle un sentido a los acontecimientos. Sería absurdo no darle sentido a esto. Exactamente. Es como si tú dijeras... me nació un hijo y bueno, también nace una vaca y un toro y nace un perro y no es nada. Y se murió fulano y no es nada porque él es la naturaleza, ¿verdad? Y justamente todo el desarrollo de la cultura humana tiene que responder a esta conciencia de la muerte en la cual el hombre trata de encontrar distintos sentidos y significados, ¿verdad? Entonces, es cierto que es un hecho biológico, el hecho biológico más insignificante, porque el virus no llega a ser una célula, ¿verdad? Si no tiene donde habitar, se muere. Pero mueve todo el mundo. Entonces no podemos decir, no es nada. Totalmente de acuerdo, Mario. De hecho, ustedes plantean ahí en el documento, hacen una pregunta, primero diciendo que estamos ante uno de los enigmas más difíciles de resolver, incluso desde un punto de vista biológico, ¿qué es un virus? Está en esa frontera entre la vida, la muerte, etcétera. Pero ustedes se preguntan, ¿qué nos vienen a traer? Y nos dicen estos virus con su presencia diminuta e invisible. ¿Qué nos imponen? ¿Cuál es su sentido? Y este virus no es una mera partícula aislada, dice, sino que está dentro de algo mayor, forma parte de un ecosistema de la naturaleza misma. Y por eso es muy importante esta reflexión, tiene que ver también con reconectarse a ese ecosistema que también tiene un sentido, o está cargado de un sentido, ¿no? Sí, claro. Y me gustaría que ahondaras en eso, Mario. Bueno, digamos, hay un sentido, digamos, más vinculado a lo biológico y un sentido más vinculado a lo psicológico y a lo social. Por ejemplo, el sentido de lo biológico, podemos discutir, ¿no? Si es un ser vivo o no, según lo que entendemos por ser vivo, ¿no? Si tiene una carga genética solamente y eso alcanza para decir que es vivo, bueno, es vivo, pero si decimos que tiene que tener la capacidad de autoabastecerse y poderse reproducir, entonces tenemos no un ser vivo, porque eso sería una bacteria. Pero lo interesante es que las moléculas que forman el virus, ¿verdad? Las moléculas que forman el virus también están en nosotros. Son parte de la naturaleza. Están en los animales. Lo único que difiere es cómo están combinadas. ¿Cuál es el código que hace que esas moléculas tengan esta acción, ¿verdad? Entonces, si uno se pregunta qué es el movimiento que hace biológicamente el virus quiere seguir subsistiendo. Lo único que subsistir para él, en tanto es un ser dependiente, implica a otros. Y a estos otros que implica, los destruye, mata sus células. Por eso si el sistema inmunológico nuestro no responde con una estrategia adecuada a esa agresión, bueno, él, nos morimos. Y si no, se muere él, porque no tiene posibilidad de vivir por sí mismo, ¿verdad? Entonces, él está en la naturaleza, pero es un ser que trae este dolor, esta limitación, esta muerte. Ahora, lo que nosotros no podemos dejar de ver es que cuando esto ocurre, nuestra vida cambia. Entonces no podemos decir que no tiene un sentido. Él nos impone, es prepotente, porque no lo elegimos, pero nos impone un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Nos saca de donde estábamos y nos lleva a otro lugar. Y eso, ahí sería interesante, Mario, entender dónde estábamos antes que esta epidemia. Lo primero, hacer el diagnóstico de dónde estábamos para ver la posibilidad de la construcción de un sentido y un significado hacia adelante. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál es tu mirada y tu análisis de dónde estaba el hombre en esta sociedad, en esta modernidad global occidental, en esta nave en la que íbamos tú? Que él, para entender este movimiento, lo tenemos que ver como un movimiento enantiodrómico, que quiere decir que tú te vas de un polo al contrario. ¿Y ese movimiento en qué estaba? Estábamos en una extroversión fantástica. Y nos mandó a la introversión, nos mandó al retiro, nos mandó, bueno, en el caso extremo, al confinamiento. Estábamos preocupados por el éxito, por el rendimiento, por ser positivos, y nos mandó a ser menos productivos, a tener poca preocupación por el éxito, porque ahora la preocupación era por la vida. Y nos dijo, no sigan consumiendo cosas, precisan las básicas para poder vivir. No hay lugar para ir a los shopping, no hay lugar para ir a otras situaciones en que podamos nutrirnos de otros elementos que serán de confort, pero que hoy te colocamos en lo que es necesario para subsistir. Entonces hay un movimiento, ¿verdad?, que te saca de lo que tú estabas tomando como lo habitual y tal vez lo mejor para muchas personas, ¿verdad?, y te manda allá. Y de paso te dice, y no te creas que estás muy empoderado, porque yo, que soy un gran diminuto, he sido capaz de cambiarte la vida. ¿Puedes? Es decir, no sé qué estaban haciendo cuando compraban tantos armamentos y vendían tantas drogas y producían tantos aparatos, que se olvidaron que nosotros, estos chiquititos, podemos hacer todo esto. Si ustedes hubieran puesto ese dinero en estudiar cómo manejar los virus, esto hubiera tenido la vacuna a la semana. Pero estaban distraídos en otra cosa. Entonces, nos trae muchas reflexiones. Desde luego, Mario, lo que ustedes plantean en la ponencia es que esto nos arrojó en la individuación y en la conciencia colectiva al mismo tiempo. Claro. Eso es bien impresionante, a ver cómo se da esa doble cara de lo que claro, estamos viendo. Claro, por eso nosotros decimos ahí, hay una paradoja, porque nos mandan a estar recluidos y solos. Pero si nosotros estamos solos y no nos cuidamos, obviamente no andamos. Pero si no cuidamos de los otros, tampoco andamos. Entonces tenemos que precisar de entender que de esto se sale con un sentido de solidaridad muy particular, que no es solo la solidaridad que debemos atender a los sanitarios. No, tenemos que atender a los sanitarios y al humano. ¿Por qué? Porque hay gente que está con hambre, que no tiene comida, que no tiene trabajo, que se angustia, que es muy extrovertida y muy social y no sabe qué hacer estando solo en su casa. Entonces se deprime. Bueno, es decir, hay todo un movimiento ahí de transformación en que debemos cuidar, vamos a decir así, lo que llamaríamos el alma del mundo y el alma personal. Y el mensaje, que yo entiendo, ¿no? Siempre uno puede cambiar y ampliarlo y modificarlo, el mensaje que nos da es que es muy difícil salir de esto sin un cambio de conciencia. Pero, lamentablemente, ese cambio de conciencia exige un trabajo. No hay cambio de conciencia sin trabajo, ¿verdad? Y el trabajo, como sabemos, significa sacrificar algunas cosas para poder renacer a otras. Y el primer paso en el trabajo es aceptar nuestro lado sombrío. En la persona que se olvidó, vamos a exagerar un poco, se olvidó de su alma y se quedó todo allá afuera en el mundo exterior, y de la sociedad, que se olvidó de los otros humanos que tenemos que atender, que tenemos que asistir, que tenemos que querer, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer ese movimiento pasando por la sombra de lo que se llama la sombra del mundo, que es aquel lado que no queremos ver, que rechazamos, que ignoramos, y que ahora se nos impone. Antes nos parecía que perdíamos el tiempo estando en casa porque había otras cosas que eran más importantes. Y yo me encuentro con muchos pacientes que ahora me dicen, me doy cuenta lo importante que es estar en mi casa con mi familia, con mis hijos, tener otros tiempos que nunca creí que podría tener, pero siempre anhelaba secretamente. Entonces, esta imposición, ¿verdad?, que nos trae este gran diminuto que es el virus, nos hace encontrarnos con el otro lado. Estoy conversando con Mario Saiz, doctor en medicina, psiquiatra, profesor de filosofía, analista junguiano de Uruguay, él está en Montevideo. Es muy importante, para poder entender un poco esta lectura junguiana de lo que estamos viviendo, que la actitud simbólica en la vida, ¿no? Muchas veces vivimos más bien en una literalidad bastante pobre en la manera de interpretar la realidad. Pero el hombre es un hombre de símbolo, el hombre es un animal simbólico, generador de símbolo. Vivimos sin darnos cuenta, generamos permanentemente símbolo. Hay un libro de Jung que se llama Con colaboradores, el hombre y sus símbolos. ¿Qué significa trabajar con símbolos? ¿Cuán importante es en esta situación, como una situación de, por decirlo así, catástrofe global? Podría ser una guerra, bueno, el cambio climático, que de todas maneras nos va a golpear más adelante con fuerza. ¿Cuán importante es la actitud simbólica y el trabajo simbólico que debe hacer el ser humano y la cultura en estas situaciones de emergencia, de crisis? Bueno, digamos, la actitud simbólica implica justamente una conciencia que va más allá de la conciencia literal, ¿verdad? Es decir, el virus puede ser entendido desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, pero lo que él genera en el colectivo humano y a nivel individual tiene distintas significaciones, ¿verdad? Y entonces encontrar esas significaciones es parte de este proceso de elaboración, que es trabajar con los símbolos, es decir, ¿qué nos viene a decir este hecho que ha cubierto todo el planeta, que ha sacudido a todos más allá de sus ideas políticas, económicas, religiosas, blanco, negro, azul, no importa. Es como el virus. El virus no hace distinción a quién va a tocar, ¿verdad? Y esto sacude a todos también, de la misma manera, ¿no? Entonces, la necesidad de la actitud simbólica es lo que te da el sentido del humano. Sin esa actitud, uno se quedaría reducido nada más que lo animal, ¿verdad? Y ahí no tendríamos la capacidad de generar cultura, poesía, arte, ciencia, etc., ¿no? Porque la ciencia también trabaja con símbolos, pero desde otra manera, ¿no? La riqueza de lo simbólico, digamos, es muy vasta, pero es como lo específicamente humano. Sin esa dimensión no hay conciencia nueva, ¿verdad? Porque todos podríamos quedarnos pensando, ¿cuándo será el momento en que termine esto y volvamos a como estábamos antes? Lo cual no es real, es una conciencia ingenua pensar eso. El gran desafío para nosotros es saber cómo es el futuro, pero ahí es donde tenemos que ser conscientes que el futuro es en la medida en que nosotros participemos, si no, otros nos van a elegir el futuro. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, Mario, porque lo dramático sería que una crisis de esta envergadura, que nos ha llevado a estos límites, a conocer nuestros propios límites, fuera desaprovechada y siguiéramos en el mismo modo, de la misma manera en que estábamos viviendo antes. Y claro, el mundo técnico, un mundo rápido, veloz, el de los expertos, el de los economistas. No sé, China es un país de una velocidad impresionante de readaptación y resiliencia, las grandes potencias, y van a terminar finalmente no transformando lo que hay que transformar, y más bien agudizando la crisis que nos antecedió. Y por lo tanto ahí el trabajo de cada uno de nosotros es fundamental, con cada uno de nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos del mundo, diría yo. Exactamente. ¿Ah? Y ese es el cambio de conciencia que precisamos para poder hablar de una alteridad, de una conciencia de alteridad, ¿verdad? Y no una conciencia del éxito y del rendimiento. Pero el problema está justamente en lo que tú acabas de decir. Si nosotros no nos hacemos cargo, otros van a resolver por nosotros. Y entonces ahí corremos el riesgo que, como la persona que se deprime y dice, ah, bueno, yo tuve una depresión, habrá qué suerte que voy a salir de la depresión y todo va a volver como era antes. Y no va a volver como era antes, ¿verdad? Pero hay personas que niegan eso y precisan dos o tres recaídas. Entonces, lo que podría pasar es que si nosotros no atendemos bien esto, esto sea el comienzo, no el final. Estoy conversando con Mario Saiz, él está en Uruguay, yo en Santiago de Chile, cada uno en su jardín y desde distintas partes del jardín. Vamos a hacer una breve pausa de esta interesantísima conversación que tiene que ver con este pandemion, esta pandemia, pero mirada desde una perspectiva simbólica junguiana. Me parece a mí que da un nivel de profundidad absolutamente necesario en la conversación, muchas veces diaria, consumida por la información que circula en las redes sociales, los gráficos de muertos, de vivos, de infectados. Esto tiene que ver con una inmunidad espiritual, con una inmunidad cultural mucho más profunda. Regresamos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estamos conectados con Mario Saiz en Montevideo, Uruguay. No sé si Mario, si me escuchas, ahí estás. Aquí sí. Ustedes van a ver una paradoja. Un chileno tomando, cebando mate y un uruguayo sin mate. Estas son las paradojas de esta pandemia y de este confinamiento. Mario Saiz es analista junguiano, médico, psiquiatra, profesor de filosofía, académico, director académico de maestría en psicoterapia analítica junguiana de la Universidad Católica de Uruguay. Participado y sigue participando y vinculado a Universidades Chilenas, la Universidad Mayor, entiendo actualmente, y antes la Universidad Adolfo Ibáñez. Mario, hay un tema que no hemos tocado y que me parece interesante. Este virus viene, bueno, viene, nosotros también venimos, pero y somos en una parte naturaleza, pero el virus viene de la naturaleza, nace del seno de la naturaleza. Y hay una relación mucho más estrecha, o hay pasadizos, por decir así, que vinculan el mundo de la psique, del psiquismo humano, de la interioridad humana y la naturaleza. ¿Y qué, de alguna manera, podemos reflexionar sobre ese vínculo naturaleza-psiquismo hoy, en relación a lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo lees tú? Alguien ha hablado, se ha hablado mucho del anima mundi, ¿no? Un concepto que tiene que ver con una naturaleza viva, no sé si llamarla espiritualizada, o con un espíritu, con un alma, con un ánima, que dialoga con nuestra alma. Eso lo hemos visto, qué sé yo, en la literatura, eso es clarísimo, en inglés, alemán, la poesía de Herder y la poesía de Coleridge, pero también en experiencias místicas de personas que han tenido esa sensación de la presencia en el contacto con la naturaleza, de vivir una epifanía muchas veces, ya sea en un atardecer, ya sea en un bosque, ya sea en contacto con un animal, etcétera. Hablemos de esa relación naturaleza-psiqui en esta pandemia, Mario. Claro, bueno, en nuestra perspectiva, en nuestra mirada un poco, la psique y el cuerpo son dos expresiones de una misma realidad, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a decir lo siguiente. Cuando nuestra psique está, enferma o está muchas veces con grandes estrés, grandes tensiones, y eso no es elaborado a nivel psíquico, se expresa en el cuerpo. El cuerpo es como el último, el lugar donde eso se va a anclar. Entonces, si lo pensamos como un símil, con la naturaleza, que también es materia, que también es cuerpo, que es tierra, ¿verdad? Uno podría pensar que cuando ese lado psíquico del mundo, ese anima mundi que está mencionando, está enfermo, está pidiendo transformación, pidiendo cambio, pidiendo ser atendido de otra manera, y no dejado de lado, no rechazado, no desvalorizado, muchas veces esto modifica la naturaleza. Y dentro de esa naturaleza modifica estos seres microscópicos, ¿cierto? Pero, en otros tiempos esto también existía. Lo único que eso quedaba reducido a ese lugar, porque los niveles de comunicación planetaria no existían. Hoy esto se extiende a todo, ¿verdad? Y nos afecta a todos. Entonces, uno puede leer que esta dimensión planetaria que toma esta pandemia es una lágrima que cae del anima mundi y contamina todo nuestro planeta por esa falta de atención de lo que para nosotros es la clave más secreta de todo esto, y es nuestra falta de Eros, ¿verdad? Y hablamos del Eros como un daimon, ¿verdad? Que si no es atendido se transforma más en un demonio que en una verdadera fuerza creativa, amorosa, de transformación. El Eros, hay un maravilloso mito que es Eros y Psique, ¿no? Un mito Eros griego en que está muy bien contado. Hay una versión que recomiendo especialmente de Apuleyo, que es preciosa, antiquísima. Ahí vemos cómo este encuentro amoroso entre la psique, que sería nuestra alma, ¿no es cierto? Nuestra interioridad, nuestro psiquismo, y Eros produce, digamos, una realidad nueva. Por un lado está Afrodita, que es la madre de Eros, que es pura energía sexual básica, digamos, ¿no? Posesiva, ¿no? Reductiva, podríamos decir, que no quiere que Eros sea psique. Bueno, finalmente se produce ese encuentro, que pasa por una especie de muerte o simbólica de una transformación iniciática, hasta llegar a que Eros y Psique se encuentren, ¿no? Claro. Y sería interesante ver qué pasaba con el Eros antes de esta crisis en nuestra sociedad, que tú citas en el texto, y ahí está citando directamente a Chul Han, el Chul Han ha llamado la sociedad del rendimiento. Y me gustaría entrar en eso, porque es interesante entender, para el que no ha leído Chul Han, que veníamos de una sociedad disciplinar y pasamos a una sociedad del rendimiento. Me gustaría que explicaras qué significa cada una, y luego entramos en el tema del Eros. ¿Qué pasa con el Eros en una sociedad del rendimiento? Claro. La sociedad, digamos, clásica, más patriarcal, era una sociedad disciplinaria donde, bueno, había que tener permiso, tenía que haber autorización, tenía que haber una ley para hacer determinadas cosas y otras estaban prohibidas de hacer, ¿verdad? Ese era como el esquema más clásico en el que se movía la conciencia patriarcal. Pero esto sufre una transformación y se vuelve, si lo pusiéramos en pocas palabras, en una conciencia de que querer es poder. Y entonces, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer aquello. Y lo trágico que todo se centra en ser más productivos, tener mejor rendimiento y tener más éxito. En la sociedad anterior, eso estaba centrado en la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, alguien que explota a otro en su trabajo. Pero acá la cosa se pone más terrible, porque nosotros somos autoexplotados. Nosotros nos imponemos más rendimiento, más éxito, más productividad. ¿Usted llegó al número este año? Sí, bien, tiene un premio, pero para el año que viene tiene que llegar a un número más grande, si no, no tiene el premio. Entonces, eso genera que tú mismo te volvés autoexplotador de ti. Y cuando tú te volvés autoexplotador de ti, estás lejísimo del Eros. Porque el Eros es lo contrario, ¿verdad? El Eros trae otra consideración en la relación, ¿no? En ese mito que tú citas es muy bonito porque justamente, digamos, Psique, que es uno de los personajes más importantes, que ahí es nuestra alma, se transforma, se va cambiándose, se va adquiriendo nueva conciencia, nuevas dimensiones, por el encuentro con el Eros. Entonces eso lo llevó a Jane Hillman a decir el encuentro del Eros con la psique hace alma. Trae nuevas vivencias, nuevas experiencias que transforman a ese ego que está muchas veces sujeto al rendimiento y al éxito, ¿no? Es decir, Mario, vivíamos en la sociedad del rendimiento con una deuda gigantesca con el alma. Incluso tú hablas una oquedad del alma, y me gustaría que lo explicara, y que también tiene que ver con la depresión en la sociedad del rendimiento, ¿no? Exacto. Claro, la oquedad del alma es como ese vacío, como ese agujero de las cavernas que está en el alma y que no es asistido, que no es alcanzado, que no es, vamos a decirlo de otra manera, El alma siempre está sedienta de Eros, pero si no le damos ese alimento y le imponemos rendimientos, éxitos y productividad, terminamos perdiendo el contacto con el alma, ¿verdad? Y yo creo que ese es en última instancia el sentido más profundo de esta experiencia que nos toca vivir. Nos hemos sido llamados a lo que nosotros llamamos una introversión forzada. Estamos forzados a irnos para adentro. Y ahí nos encontramos con el alma. Y los que no se encuentran con el alma sufren mucho. ¿Y la depresión? Porque, digamos, ¿qué caracteriza básicamente la depresión? Es la falta de Eros. Es el no contacto con el Eros que está tan inconsciente, tan lejano, que nos llega a alimentar, a nutrir al yo. atractivo. Nadie que está enamorado y lleno de eros está deprimido. En una relación de amistad, si esta relación es profunda, ¿verdad?, tampoco hay depresión, porque ahí también hay eros. Un pintor o un poeta que ama lo que hace no se va a deprimir, porque ahí hay eros, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos la depresión, es un pedido de transformación, y ese pedido de transformación pasa porque precisamos conectarnos de vuelta con el eros. Tal vez podríamos extrapolar esta situación que se da a nivel individual en la sociedad del rendimiento, donde el eros retrocede, porque el ser humano está volcado hacia afuera, hacia el activismo, hacia la alienación del activismo y de los resultados y del éxito inmediato, como tú decías. Lo podríamos llevar a lo colectivo, es decir, nuestra sociedad entera. Porque así como las personas tienen alma, la sociedad, las culturas tienen alma. Gabriela Mistral, poeta chilena, decía, es el alma de un pueblo, ¿no? Uno podría decir que veníamos de una situación en que empezamos como cultura a perder el alma, como sociedad a perder el alma. El vínculo con nuestra alma, digamos, ¿no? Eso. Y entonces por eso esto es, como tú decías al principio, una gran oportunidad, es una gran sacudida a lo social y a lo individual. Y a la conciencia de que no podemos ir solos, tenemos que ir con los otros. Y para ir con los otros, sin obligación, sin imposición, sin decreto, tenemos que quererlos a los otros. Tenemos que poner eros por los otros, ¿verdad? Y eso es lo que está oscuro, está opaco, está en sombra en una sociedad del rendimiento. O en un individuo que está solo pensando en cuántos son los bienes que va a adquirir o puede perder, ¿no? Entonces es una transformación que precisamos hacer, y esta es una sacudida para esa transformación, ¿verdad? Es casi un desafío, una provocación, pero bueno, no puede hacerse sin el compromiso participativo, ¿no? Por eso hablamos de una participación amorosa de las personas en su sociedad. Mario, una de las características de la sociedad del rendimiento es lo que se llama la positividad, ¿no? Esconder o rechazar o todo lo que sea negativo, ¿no? Es la sociedad del like, del dedito para arriba, ¿no? Del like, todo para arriba, todo bien, vamos bien, vamos bien, ¿no? Yes, we can, de Obama, el yes, we can, sí podemos, ¿no? Y de pronto aparece, irrumpe en la sociedad algo, la negatividad, pero con todas en su máxima expresión, la muerte, la peste, la epidemia, etcétera. A ver, ¿cómo? Hablemos de esa negatividad que irrumpe de pronto en nuestra convivencia. Digamos, en una sociedad como en un individuo, cuando lo que tú rechazas, ¿verdad?, porque lo consideras negativo y porque tu foco es la positividad, todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser exitoso, tú negas la mitad de la realidad. Porque cuando tú, digamos, consumís mucho, te olvidás de los que no pueden consumir, ni lo básico. Cuando tú te polarizas en que la positividad es la base del éxito, tú suprimís lo que tu alma te quiere decir. Tú le impones algo y ella no puede respirar. Entonces, antes de asfixiarse, va a gritar. Y la manera que tiene de hacer llegarnos su grito, Ya venía gritando cuando decimos, bueno, ¿qué nos pasa? Tenemos tanto bienestar y cada vez tenemos más deprimidos. Parecería que no solo alcanza con tener cosas para estar bien, ¿no? Entonces ahí ya venía, porque indudablemente no había un reconocimiento explícito de que estábamos en una pandemia de depresión, pero la depresión cada vez aumentaba más, cada vez los suicidios aumentan más. Entonces, esos son los gritos de aquello que estamos dejando de lado y no atendiendo, ¿verdad? Entonces, esta es otra expresión de eso. Nos trae y nos dice, no, en el mundo tenemos que lidiar con las dos polaridades, lo positivo y lo negativo, porque los dos son reales, y si lo negamos, nos asalta por la espalda. Y entonces se nos impone, se nos vuelve algo que nos posesiona, ¿verdad? Bueno. Podríamos decir, Mario, que ya había una pandemia en Occidente antes de esta otra, que era la pandemia de la depresión, la pandemia, no sé, del sinsentido. Ya estábamos en una pandemia. A lo mejor más invisible, más invisibilizada, pero estaba, y fuerte. Exacto. Y yo creo, y esto es una interpretación mía, ¿no? Pero creo que es porque no la atendimos suficientemente, terminó ya afectando la naturaleza. Porque la depresión afecta a la psique y al cuerpo. Pero acá ya llegó más profundo, llegó allá, a la naturaleza, a la materia más básica, ¿verdad? Son maneras de leerlo, pero digamos, sí, muy interesante. En un mundo en que hoy todos sabemos que todo está conectado, todo está relacionado, y eso ya lo plantearon desde la física cuántica, ¿verdad? Pero la biología lo está planteando, la sociología también. Bueno, no es de extrañar que haya esto sido una expresión de aquello que no es atendido y que pasó a un nivel más profundo, más primario, ¿no? En ese sentido. Estoy conversando con Mario Saiz, psiquiatra, analista junguiano, profesor de la Universidad Católica del Uruguay, también profesor invitado a varias universidades chilenas, entre ellas la Universidad Mayor. Mario, lo imaginal, la dimensión imaginal, la dimensión de la imaginación, ese mundo imaginal que de alguna manera ha sido marginado o ha sido relegado a casi como un lujo o una excepción o corresponde, no sé, a los artistas, la importancia de lo imaginal en nuestra realidad cotidiana de seres humanos. Claro, bueno, esa es, digamos, vamos a decir, es el canal para la salida de esta conciencia del rendimiento a una conciencia de alteridad. ¿Por qué? Porque precisamos activar esa dimensión para hacer una transformación. La transformación no se hace por decreto. La transformación se hace cuando hay alma que la sostiene. Y el alma se expresa en lo imaginal. El alma tiene su riqueza simbólica en esa dimensión, porque ahí es donde aparece con más claridad la fuerza creativa. Ahí es donde aparece lo que transforma la conciencia, porque te conecta con el Eros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que precisamos transformar de fondo, ¿no? Pero eso, bueno, nos lleva a otro plano, que es el de la educación y el de la formación de las nuevas generaciones. Sobre la situación futura, tú planteas y hablas de una nueva conciencia daimónica. Aquí quisiera detenerme en ese término, ya lo has usado, pero tal vez explicarlo un poco mejor. ¿Qué es el daimon? Bueno, Sócrates hablaba del daimon y aparece también en otros escritores, no solamente antiguos, no solo en él. ¿Qué es el daimon y qué es lo que sería esta conciencia o esta nueva conciencia daimónica, Mario? Sí, bueno, digamos, voy a decir una metáfora. Todos nosotros tenemos un gran diminuto en nuestro interior. Si lo atendemos, se vuelve una especie de daimon, ¿no? En el sentido de esa fuerza, de esa energía, de ese movimiento que produce en la psique, de algo que viene, no se sabe de dónde, pero que todos tenemos. Y si no lo atendemos, se vuelve destructivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad de atender a nuestro lado creativo, de atender a nuestro lado imaginativo y atender a nuestro lado eros, que van, los tres van juntos, no es una opción que se pueda suprimir. Se podrá postergar, se podrá de alguna manera disfrazar, pero si no la atendemos, no encontramos nuestra realización. Y si no encontramos nuestra realización, nos quedamos un poco neuróticos y ahí se nos empieza a complicar todas las relaciones, ¿no? Porque no se olviden de aquel esquema tan básico, donde no hay eros, aparece el poder. Y entonces ahí se nos transforma nuestra manera de relacionarnos. De alguna manera el poder es como una sustitución del eros, es una especie de no sé cómo llamarlo, es una manera de, claro, no hay eros y el poder genera un nuevo eros, no sé, o un eros sustituto del verdadero eros, ¿no? Claro, eso. ¿Ah? No, porque en realidad esto se tiene que combinar y tendría que ser un eros poderoso, un poderoso eros, pero cuando se disocian, ese es el problema. Uno sustituye al otro. Mario, y también tú hablas de movilizar una nueva energía, es decir, el hecho de movilizar el eros, el hecho de salir de esta sociedad del rendimiento hacia una conciencia donde lo imaginal va a cumplir una función importante, donde el ocio va a volver a tener un lugar fundamental en la vida, ¿no? El ocio está muy vinculado al eros, ¿no? Y no solo el negocio, el ocio y el negocio. Me gustaría hablar de esta fuerza creativa desbordante, esta nueva energía que tenemos que movilizar en nosotros mismos, digamos. En nuestro cuerpo y en nuestra alma. Claro, claro. Bueno, yo creo que eso es parte de esa introversión más forzada que tenemos que hacer para conectarnos y dejar salir, vamos a decir, dejar que emerja ese lado más natural, menos contaminado por las cosas del ego, ¿no? Que es como una energía que nos anima de otra manera, que nos da otra vitalidad, que nos da otra posibilidad de relación. Entonces, eso trae naturalmente una conciencia distinta y entonces, en consecuencia, unos valores distintos. Pero ese es algo que precisamos desplegar. Su riqueza todavía no la estamos viendo en su totalidad. Tenemos pasos en seres determinados, pero no es algo que esté siendo movilizado en el colectivo, ¿cierto? Por eso, un camino sería el de la solidaridad amorosa, en donde tú puedas cuidar del otro de otra manera, ¿verdad? Mario, junto con la pandemia, junto con el virus, aparece desde el fondo de nuestra conciencia más atávica, no sé cómo llamarlo, nuestra dimensión más atávica de mamífero, el miedo, ¿no? Irrumpe el miedo y el miedo se vuelve a veces psicótico o se vuelve psicosis colectiva. Hemos visto en la historia humana cuando ocurre eso. ¿Cómo ves tú el miedo hoy? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué significa trabajarlo? ¿Cómo incorporarlo dentro de todo este diagnóstico que tú estás haciendo en el mundo hoy? Digamos, el miedo es siempre transformador. Está claro que a veces te transforma, como tú decís, hacia lo psicótico y otras veces te transforma hacia lo creativo. Ahora, el problema que antecede al miedo es la negación del miedo. Cuando alguien dice, bueno, esto es una gripecita y ya va a pasar y se le mueren varios centenares de miles de personas y se le contaminan, no sé, como un millón de personas. Una gripecita que ya va a pasar. Eso es negación del miedo, ¿comprendés? Es decir, antes de enfrentar lo que eso significa, lo niego. Y me creo que por negarlo, y bueno, y si tengo un poco de poder, me creo más que por negarlo no existe. ¿Puedes? Entonces, el primer paso ahí es negar el miedo que esto nos da, que es, en el fondo, el miedo más humano, que es el de la muerte, ¿cierto? Porque, bueno, habrá el miedo a las pérdidas, que son formas de muerte parciales, ¿no? Pero el miedo más básico, sobre el cual el hombre de las cavernas respondió con lo erótico como la única manera de encontrarle un sentido a la muerte. Con las pinturas en Lascaux, etcétera, ¿no? Exacto. Con la creación del rito, ¿no? Es bonito eso, responder, ojalá la respuesta hoy a ese miedo fuera el arte, fuera la expresión, fuera la música, probablemente lo va a hacer la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Tú hablabas de aquellos que niegan desde el poder, pero también ha habido intelectuales, curiosamente, que se equivocaron en su diagnóstico, intelectuales destacados, uno en Italia, Agamben, que es bien, Giorgio Agamben, que dijo, este es un gripón, cuando estaba partiendo la gripe, y bueno, imagínate, en Italia lo dijo. Claro. O sea, hasta intelectuales de ese tamaño, digamos, cometieron ese error de diagnóstico o actuaron de una forma inconsciente de negar, ¿no? La realidad, ¿no? No, yo creo que es más que eso, ¿verdad? Porque, bueno, uno cuando muchas veces responde, uno no se pone a pensar, voy a negarlo. Es más una respuesta defensiva desde el inconsciente, que es sacarle como el valor o la proyección que eso puede tener. Pero bueno, pero esos son casos un poco distintos, porque, digamos, no siempre lo intelectual va junto con lo emocional. Pero lo que a mí me parece más extremo es cuando tú tenés todo el asesoramiento, pero igual lo negás. Claro. Eso es mucho más grave, ¿no? Y tiene consecuencias, además, porque se toman decisiones, políticas públicas, etcétera. Querido Mario, yo de verdad quiero agradecerte todo este tiempo que nos has regalado a mí y a los auditores de este programa, a quienes yo llamo Radio Videntes. Te mando un abrazo inmenso. Espero que la próxima vez tú estés tomando un mate o un té chileno, no sé, al revés. Hagamos un intercambio de símbolos. ¿Ah? Bueno, y o un camembert también. ¡Ah! Sería maravilloso. Con un cabernet sauvignon y así. El Eros, hay que poner un poquito de Eros también a la comida para enfrentar eso. Lo que viene. Ha sido una conversación tremendamente interesante. Quien quiera volver a sentirla, búsquela desde mañana en pauta.cl en el programa Desde el Jardín. Y te quiero agradecer nuevamente, Mario, este precioso. Para mí ha sido un placer siempre poder participar contigo y con tus preguntas súper interesantes y tu sabiduría. Así que muchas gracias también. Es recíproco, ¿cierto? Gracias, Mario. Mañana nosotros nos encontramos nuevamente en el jardín con el programa Antología. Escogimos una de las conversaciones que hayamos tenido en estas últimas semanas y la volvemos a repetir a las 19:30 aquí en Pauta o en pauta.cl. Muchas gracias desde el jardín. Un abrazo con todos mis pájaros y con todos los pequeños árboles, plantas y flores y con todo el ánima mundi de este jardín. Hasta mañana. Eso, muy bien. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.